por falta de experiencia, tal vez yo tenga dudas, mas el Maestro Eterno me dará toda su ayuda, y esto es lo que Él me dirá. Trata de obtener los dones de Dios, corre hasta la meta final y verás que tu historia te llevará a la gloria si tú vives para obtener la eternidad. Ahora sé que todo lo que haga mi futuro determinará. Yo tendré que borrar muchas cosas antes de terminar, pero al fin, cuando haga las correcciones y haya llegado al final, el Padre que dirá de cuanto yo escribí se enorgullecerá. Por falta de experiencia, tal vez yo tenga dudas, mas el Maestro Eterno me dará toda su ayuda, y esto es lo que Él me dirá. Trata de obtener los dones de Dios, corre hasta la meta final y verás que tu historia te llevará a la gloria si tú vives para obtener la eternidad. Trata de obtener los dones de Dios, la meta final y verás que tu historia te llevará a la gloria si tú vives para obtener la eternidad. Quiero amarte, Salvador, y por tu senda caminar, recibir de ti la fuerza para otro levantar. Quiero amarte, Salvador, Señor, yo te seguiré. Yo a nadie juzgaré, es imperfecto mi entender. En el corazón se esconden penas que no puedo ver. Yo a

caminar y así con él poder morar. Los dones que él me da me ayudan a ser mejor y así en su amor puedo encontrar fuerzas para luchar y hacer su voluntad. Sé que la integridad me da tranquilidad. Grande eres tú, mi alma. al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su Señor.